Buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, dirigido por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Radio Amistad en la 101.9 a través de www.amistad1019.com. También puedes seguirnos a través de la cuenta @sol_ingenier para que se mantengan enterados de los temas que aquí conversamos. Si te pierdes parte de este por los programas de Dominicana en Construcción, puedes encontrarlo en constructoresrd.com.do. En la mañana de hoy vamos a hablar de estructuras, vamos a hablar de Cinedón, vamos a hablar de terremotos con el ingeniero estructuralista Elvin Cabrera. Elvin, ¿cómo estás? ¿Qué se cuenta? Buen día, Amadeo, estamos muy bien. Gracias por invitarme a tu tan escuchado programa. Ah, muy bien, muy bien. No, y me imagino que ahora cuando yo anuncie, bueno, Elvin Cabrera está en el aire, bueno, ya tú sabes, la audiencia, el rating subirá enormemente. Bájale algo. A partir de este programa, el rating de este programa va a subir enormemente entre los colegas. Ok. Elvin, cuéntame, tú presides la Sociedad de Ingenieros de Estructuralistas Dominicanos, así se llama, ¿verdad? Así es, Cinedón es la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas Dominicanos. Tenemos aproximadamente año y medio de creada la institución. Y nada, fue una institución que se creó sin fines de lucro, con el objetivo de hacer que los ingenieros estructurales tengan un nivel más alto en el desempeño de sus funciones y que podamos de alguna manera ayudar a mitigar un posible desastre que se pueda generar por un terremoto o por algún huracán fuerte, dado que el ingeniero estructural es el ingeniero que se encarga de diseñar las estructuras y es el que le da el soporte a las estructuras para que resistan de manera adecuada esos eventos atmosféricos. Muy bien, muy bien. Algunas de nuestras estructuras, hemos sabido de algunas que se caen sin que ocurra nada de eso. Sin que venga ningún terremoto ni ningún huracán fuerte. Es así, si una estructura está mal concebida, puede ser que solo con cargas gravitacionales falle. No, pero debe estar muy mal concebida en su diseño estructural o mal construida para que eso suceda. Bueno, más adelante hablaremos, vamos a aprovechar la presencia tuya aquí en el programa para que en otro momento, aquí en este mismo programa, hablemos sobre el edificio de Santo Domingo que colapsó. Como tú recordarás, hace unas semanas. Vamos a analizar, hace algún tiempo estuvimos conversando con el ingeniero Eduardo Fierro, que estuvo aquí en el programa con nosotros y nos estuvo explicando todas las deficiencias que existen en República Dominicana desde el punto de vista de ingeniería sismo-resistente, que digamos, si se quiere, es una subespecialidad de la ingeniería estructural, por decirlo de alguna manera. Sí, así es. Entonces, pero ya con el edificio que colapsó después de que hicimos ese programa, pues ahora ya tenemos un ejemplo práctico que podemos analizarlo paso por paso. ¿Qué te parece, Elvin? Intentaremos hacerlo. Sabe que fue en Santo Domingo, no tuve la oportunidad de ir a la estructura, pero sí de allá me enviaron algunas fotos que podemos comentar y en base a eso explicar qué pudo haber sucedido para que esa estructura fallara. No, y también lo conversamos, lo discutimos un poquito con el profesor Fierro. Sí, así es. A quien mandamos saludos desde este humilde espacio. Así es. Profesor saludo. Eduardo Fierro, donde quiera que esté, en Estados Unidos, posiblemente dando alguna asesoría. Un gran científico de la ingeniería estructural. Un gran profesional. Pero vamos a seguir, antes de entrar en ese tema, vamos a seguir hablando un poquito de Cinedón. Tú dices, los propósitos de Cinedón son fundamentalmente de defender, digamos, los intereses de los ingenieros estructuralistas. Bueno, hace, como te decía, un año y medio, un grupo de ingenieros estructurales de Santiago nos reunimos y decidimos formar a Cinedón con el objetivo principal, que es el de incrementar cada vez más el nivel intelectual del ingeniero estructural. Nosotros en Cinedón estamos día a día programando cursos, conferencias con personalidades que tienen autoría, es decir, que son autoridades en el área de la ingeniería estructural. Y es con el objetivo de que los ingenieros estructurales se vayan formando cada vez más, que puedan brindarle un mejor servicio a la población, pero también que la población conozca del trabajo del ingeniero estructural para que pueda exigirle más a la hora de contratarlo para un diseño estructural. Y que puedan saber cuándo un profesional está en la capacidad de hacerle un buen diseño estructural, ya que se sabe que de eso depende la seguridad de su edificio, de su residencia. Entonces, en esa dirección es que va orientada a Cinedón. Esos son los objetivos fundamentales de Cinedón. ¿Cuántos asociados tiene esa institución? Bueno, actualmente tenemos 30 ingenieros estructurales que forman parte de Cinedón. Ok, ¿y esos ingenieros estructurales son de Santiago todos? No, son de varias provincias. Tenemos ingenieros de Puerto Plata, de Moca, La Vega, de Mao y de Santo Domingo. ¿De Santo Domingo hay ingenieros también? Sí, tenemos algunos ingenieros que ya forman parte de Cinedón. Y cada día más se van agregando nuevos ingenieros. Porque se supone que la institución no es regional. No, es nacional. Ni de la ciudad, es una institución nacional. Sí, una institución nacional. Es a nivel nacional y actualmente tenemos ingenieros de las principales provincias que donde se ejerce la ingeniería estructural en el país. Bueno, porque es difícil pensar que en la provincia que no tiene una actividad económica importante haya un ingeniero con esa especialidad. Pues posiblemente no hay en la provincia más pequeña ingeniero estructuralista. Es así. En muchas de ellas posiblemente no hay ni siquiera un ingeniero. Es así. Aquí hay provincias que las construcciones se hacen de manera informal, incluyendo las provincias grandes como Santo Domingo, Santiago, se construye de manera informal. Entonces, pero sí, los ingenieros estructurales están... construcciones informales no son no reguladas. No reguladas por obras públicas y no tienen ningún control de diseño estructural, ni han sido aprobados su diseño por una institución como Obras Públicas, que es la que se encarga de revisar si las estructuras están bien diseñadas. Y digamos, Obras Públicas no tiene ningún mecanismo, porque tú también trabajas en Obras Públicas. Sí, yo soy revisor estructural de la Secretaría de Estado de Obras Públicas. Tú eres el segundo en importancia en ingeniería, en la parte de estructura en Obras Públicas en Santiago. No, yo soy revisor de estructura, de allá soy empleado, revisor de estructura del Departamento de Edificaciones de Ministerio de Obras Públicas, su dirección de Santiago. Pero Obras Públicas no tiene ningún mecanismo para controlar esas construcciones informales, como tú le dices. O sea, cada vez que se levanta en alguno de nuestros barrios de nuestras ciudades, digamos aquí en Santiago Cienfuegos o en Santo Domingo, en la zona periférica de la ciudad, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, tal vez la zona quizá donde cayó el edificio, no sé hasta dónde, esas obras son ilegales. No tiene Obras Públicas ningún mecanismo que tan pronto se esté levantando una estructura en cualquier lugar, impedir que siga el avance de ella. Mira, una estructura que no tenga los permisos adecuados. Sí, es Obra Pública, el CODIA, el ayuntamiento, tienen la potestad y la autoría para parar esas construcciones. Pero no te sabría decir cuál es el mecanismo, cómo funciona eso, porque no es mi área, no estoy orientado, no tengo los conocimientos para poderte decir. Pero sí sé que Obras Públicas, el ayuntamiento y el CODIA pueden parar una obra ilegal. Tienen la potestad, la autoría para poder parar una obra ilegal. Sí. Pero ocurre también que hay una realidad socioeconómica que posiblemente, digamos usted, o sea, desde la perspectiva de una gente que está construyendo una casa, porque digamos no un edificio, posiblemente en esa zona marginada, pero una casa o casa incluso de dos niveles, que se construyen quizás a través de los años. En la vida de una persona de muy bajos recursos económicos, quizás eso es un proyecto de toda una vida, pensar en una casa de dos niveles. Pues desde la perspectiva de ellos, tal vez el hecho de buscar un ingeniero, que tramitar unos planos, que ir a Obras Públicas, que pagarle, desde su perspectiva es un dinero que posiblemente ellos lo interpretan como un dinero innecesario para la construcción. Es así. Y la realidad es que tampoco tienen quizá el capital o recursos para pagarlo. O sea hay una situación socioeconómica que también hay que tomar en cuenta y que hay que ver cómo se va a lidiar con eso a lo largo del tiempo. Es así, no toda persona tiene la capacidad económica de pagar un ingeniero estructural para que le haga un diseño, para legalizar unos planos. Y por eso se incurre en esos lugares, específicamente en los barrios pobres, a construir viviendas sin ningún control sísmico, sin ninguna garantía estructural. Pero es una realidad de nuestro país, que nosotros tenemos que de alguna manera vivir con eso. Y lo que sí el Estado debería tratar de mitigar ese posible desastre que se puede generar con el aumento de esa masa que se está edificando de manera ilegal en los pueblos, y pudiera ayudar a aportar de alguna manera, suministrándoles los diseños estructurales, casa tipo, para que la gente pueda guiarse y pueda construir edificaciones que de alguna manera no sean tan vulnerables ante un evento sísmico. Bueno, el ingeniero Héctor O'Reilly tiene una propuesta que resulta muy interesante. Lo he escuchado creo que ya más de una vez con su propuesta. Y es que así como uno va a las ferreterías y las fábricas que venden pinturas, tienen sus cartas de colores e incluso ya de forma más creativa han puesto los colores que combinan uno con otro, y entonces la persona ya no tienen que pensar tanto, ni tienen que buscar a un decorador ni nada de esto. La gente, estamos hablando de personas de bajos recursos, para poder pintar su casa y que se vea bonito. Entonces se guía ya de esa especie de guía que tiene las pinturas de colores. Bueno, el ingeniero Héctor O'Reilly propone algo así para casas, en donde tú vas a la ferretería y tú ves la casa tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, con diferentes arquitecturas, casas de mampostería de un nivel, dos niveles, y que entonces, pero ya previamente diseñadas y que funcionen bien sísmicamente. Me parece una gran idea, excelente idea, y es lo que debe proponerse, es lo que debe hacerse. Y bueno, lo importante, ¿quién hace eso? Si esa cartilla que se propone, ¿quién la haría? No, porque esa cartilla la harían ingenieros estructurales. Sí, no, calificados. No, lo que te quiero decir es, ¿quién se encargaría de hacer eso? Porque eso es un trabajo. Claro. Es un trabajo que tiene un costo. Claro. Entonces, el gobierno es quien debe promover eso, contratar posiblemente la Sociedad de Ingenieros Estructurales. Posiblemente. O otra institución, una universidad. Y contratarla para que se dediquen a hacer esa cartilla, que serían muy, muy importantes para mitigar los efectos de un gran terremoto que puede generarse en nuestro país. Y naturalmente, habría que ver si a la hora de construir esas viviendas económicas con esas cartillas se sigue al pie de la letra. Sí, porque no solo es el diseño, la supervisión y construcción también es muy importante. No, tú sabes lo que dice Eric Hernández, a mí me ha dicho, lo ha dicho muchas veces, Eric Hernández, las estructuras no se comportan como se diseñan, se comportan como se construyen. Sí, eso es una filosofía del diseño estructural. No basta para nada tú hacer un diseño excelente con todo el concepto científico que haya al momento, que venga un Elvin Cabrera y haga una cosa impecable en donde ha previsto todos los esfuerzos que pueden venir ante eventos sísmicos, si a la hora de construirlo no se construye con esos conceptos. Claro, es así. Si la construcción no se hace como se diseñó, no va a funcionar. Es decir, nosotros trabajamos en base a modelos estructurales. Esto va a ser una edificación, nosotros tomamos los planos, elaboramos un diseño, un modelo estructural, y en base a eso trabajamos. Ahora, lo importante es que el modelo que nosotros elijamos sea muy, muy parecido a lo que se construye, para que la estructura pueda tener un buen comportamiento. Ahora, si nosotros alejamos ese modelo de la construcción, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces lo que estamos construyendo no se corresponde con lo que diseñamos. Por ende, no tendrá un comportamiento adecuado o que corresponda con lo que se ha diseñado. Elvin, no todo el que nos escucha es ingeniero estructuralista. ¿Qué tú quieres decir cuando tú dices modelo? Modelo estructural. Bueno, el modelo es como... ¿qué te digo? Nosotros trabajamos de manera aproximada. Sí, no conocemos exactamente las propiedades de los materiales con los que trabajamos. Entonces tenemos que generar modelos, tenemos que generar esquemas que sean lo más parecido a lo que es la realidad. Entonces, en donde se parten de supuestos. Bueno, yo supongo que esto va a funcionar así. Bueno, eso que... son supuestos, pero ya en base a experimento, tú ves, ya calibrado y con certificación de instituciones que se dedican a la investigación de los materiales y de ese tipo de o sea, son supuestos, digamos, el desafío es que esos supuestos cada vez más se acerquen a la realidad. Esa es la idea. Porque no podemos trabajar en una computadora con el edificio tal cómo se va a construir. Entonces lo que tomamos es modelo, simplificamos para poder hacer el cálculo. Si una columna, yo no puedo tomar una columna, romperla cada vez que voy a diseñar. Lo que hago es que tomo la propiedad del material, por ejemplo, el hormigón. No, y que tú lo supones homogéneo. Exacto. Que tú lo supones homogéneo quiere decir que es igual. Que es igual en todos en todos los puntos de la columna. Un comportamiento igual en que tú lo supones isotrópico, que se comporta igual en todas las direcciones. Exactamente. Que tú se le hace una serie de suposiciones que a la hora de la hora no hay ningún edificio que cumpla con nada de eso, pero nos hemos dado cuenta que funciona. Y lo importante es que funcione. Que funcione. Entonces, tomamos prevenciones, es decir, nosotros nos aseguramos de que esos modelos estén bien y que se comporten bien. E históricamente se han comportado bien. Sí, los ensayos también demuestran que si tomamos el modelo haciéndolo bajo ese esquema, funcionan. Claro. Y entonces, de ahí que nosotros, mira, la ingeniería va cambiando. Claro, claro. Y va cambiando con la experiencia. Claro. Si hoy ocurre un sismo en un país X, los científicos se trasladan a ese punto, investigan la causa de falla de algunos elementos estructurales de algunos edificios y de ahí aprendemos. Y entonces cambiamos la norma, cambiamos los códigos. Porque la ingeniería es un aprendizaje constante. Por eso es que Cinedón, el objetivo fundamental es formar los ingenieros cada día, ponerlo al nivel de la ingeniería mundial. ¿Cómo va la ingeniería hoy en el mundo? Así tratará Cinedón de que sus miembros estén. De que todos los avances de la ingeniería a nivel mundial aplicables a nuestra realidad, a nuestra economía. Es así, sí. Porque posiblemente hay cosas de desarrollo tecnológico en materia de ingeniería estructural en Japón. Claro. Que son posiblemente la gente que más sabe de eso en el mundo. Yo no sé tu opinión. No, yo no tengo una... Con quien más sabe, quien menos sabe, yo no tengo una opinión definida, porque eso es relativo. Hoy tú puedes saber mucho de una cosa, te falta de otra, entonces es un complemento. Sí. Pero para mí los japoneses tienen muy buena capacidad, sobre todo en la parte sísmica. Claro. Tienen, porque imagínate, es un país que está constantemente siendo afectado por sismos, entonces tiene que prepararse. Viven en una zona del planeta donde ocurre el 75% de los sismos. Exactamente. De todo el planeta. Es así. Entonces tienen que prepararse para su realidad. Sismos como el de Haití, si ocurre en Japón, nosotros ni siquiera nos enteramos. Sí, son sismos pequeños. Son sismos pequeños para ellos. Porque, mira, el problema de ya entrando a lo que es la ingeniería sísmica y lo sucedido en Haití, el problema del sismo de Haití y de lo que sucedió en Haití, fue la vulnerabilidad de las estructuras de esa masa edificada. Sí, el riesgo sísmico depende de la peligrosidad sísmica y de la vulnerabilidad de las estructuras. Aunque la peligrosidad sísmica sea baja, pero si la vulnerabilidad es alta, el riesgo sísmico es alto. Elvin, vamos a seguir analizando un poquito el sismo de Haití y otros temas interesantes que tenemos después de la pausa. En Terminaciones y Colores SRL te ofrecemos la mayor variedad de pinturas porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, shadows, screens, laminados solar guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores en la avenida Juan Pablo Duarte, número 133, al lado de Plaza Internacional. Teléfono 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página en www.terminacionesycolores.com o en Facebook, Terminaciones y Colores. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. Con la web de la industria de la construcción. La Iglesia Evangélica Fraternidad Cristiana te invita a la presentación de la obra teatral Jesús, una promesa de amor. Acompáñanos en el Gran Teatro del Cibao el miércoles 7 de diciembre a las 8:30 de la noche. Entrada general, 300 pesos por persona. Ven en familia a disfrutar del acontecimiento más extraordinario de todos los tiempos y de esta manera también contribuyes con la construcción de nuestro templo. Te esperamos. Con el ingeniero Elvin Cabrera, presidente de Cinedón, acerca de temas estructurales y temas de esa índole. Elvin, conversábamos antes de la pausa del sismo de Haití. ¿Qué te parece si analizamos un poquito lo ocurrido en Haití, toda la desgracia que pasó, 300.000 muertos, tengo entendido, en un terremoto de escala 7.2, es un terremoto que en otros países como Japón posiblemente hubiera matado a muy pocas personas, si no a ninguna? Vamos a analizar un poquito lo que ocurrió en Haití. Bueno, te decía que el riesgo sísmico es función directa de la peligrosidad sísmica y la vulnerabilidad de las estructuras. En Haití se tiene un riesgo sísmico, pero lo que amplifica ese riesgo es la vulnerabilidad de toda esa masa que había edificada en Haití. Sí, estructura de baja calidad estructural, hormigón de mala calidad, acero colocado a una distancia muy muy grande comparativamente con lo que se hace en los países. Elvin, yo tuve la oportunidad de ir a Haití después del terremoto. Yo vi acero colocado a 75 centímetros. Por imagínate, donde los códigos te limitan a que el espaciamiento máximo sea 3 veces el espesor de la losa. Entonces tú tenés una acero, en muchos casos sin corrugación, ¿sí? Entonces tú tienes mucha a lo que llaman acero liso. Exacto, construcciones que no fueron supervisadas debidamente, que no fueron diseñadas. Entonces tú puedes encontrar con mucha vulnerabilidad, aunque entonces el sismo sea de magnitud baja, relativamente baja. Uh-huh. Estamos hablando entonces que el riesgo sísmico es alto, la cantidad de muertos es grande, porque las estructuras son de mala calidad, mal diseñadas, materiales malos, sin acero. Entonces lo que va a ocurrir es una desgracia. Sí. Entonces nosotros, lo que ocurrió es lo que se esperaba que debía ocurrir. Claro. No ocurrió nada extraordinario desde el punto de vista de lo que era esperable. Sí, es decir, las estructuras malas fallan en los sismos. Y no importa que el sismo sea pequeño, mediano, si las estructuras están mal concebidas, mal diseñadas, van a fallar. Y si las estructuras fallan, los muertos van a ser muchos. Elvin, y vamos a extrapolar, si cabe el término, esa situación de Haití a la República Dominicana. Bueno, ¿qué pasaría en República Dominicana si en lugar de que el epicentro hubiera ocurrido tan próximo a Puerto Príncipe, ocurriera a 5 kilómetros de Santiago, como es posible que ocurra? Sí, pues tenemos algún punto de la falla septentrional que pasa a esa distancia, no, de la ciudad. Tenemos la falla septentrional que cruza Santiago de extremo a extremo. O sea, hay algunos puntos, la falla septentrional llega a pasar a algunos puntos de la ciudad, entonces. No, a 5 kilómetros. 5 kilómetros, 3 kilómetros, 2 kilómetros. Pasa bien cerca de la ciudad de Santiago. ¿Qué ocurriría, Elvin, si tenemos en República Dominicana un sismo similar al de Haití? A 2 kilómetros, a 3 kilómetros, a 5 kilómetros, el epicentro de la ciudad de Santiago. 10 kilómetros de profundidad, como pasó en Haití, si mal no recuerdo. 5, 10 kilómetros. Sí, 10 kilómetros de profundidad, 7.2 MW. 5 kilómetros de la ciudad de Santiago. ¿Qué ocurriría con algo así? Bueno, nosotros, la ciudad de Santiago es una ciudad que la vulnerabilidad en algunos puntos es alta. En los barrios donde se construye de manera informal, donde no se le da un seguimiento, una supervisión, donde no hay un diseño. ¿Tú, esa calidad de esa construcción que hay en esos barrios, tú dirías que es similar a la haitiana? Sí, me atrevo a decirte que sí, que es similar a la de quizá un poquito más de calidad. Los bloques son quizá mejores, el caso de la estructura de mampostería, se le coloca más acero que en Haití, pero aquí tú te encuentras que un edificio de 4 niveles construido en bloque de 6 con varilla de 3/8, entonces es una estructura vulnerable donde no se prevé ningún concepto sísmico para hacer la distribución de la rigidez, de la masa. Entonces la vulnerabilidad en los sectores pobres de aquí de Santiago es alta, porque no hay esos controles. Mientras que en la zona un poco más ya de clase, que pueden pagar un ingeniero estructural, se está construyendo con cierto criterio y con controles de supervisión de la calidad del hormigón, de la calidad de los materiales. El diseño estructural se hace y se revisa en obras públicas bajo los parámetros sísmicos, los controles sísmicos que establecen las leyes. Entonces, ¿tú dirías, Elvin, que lo que se está haciendo en esas zonas, ya en obras legales, debidamente supervisadas por obra pública, debidamente tramitada, obra pública, ayuntamiento y todas las demás instituciones que tienen que ver con eso, sobre todo obra pública, que es la que tiene que ver con la parte estructural, tú dirías que esas construcciones sí cumplen y sí están en el último guay de la moda, por así decirlo, que cumplen con los últimos conocimientos científicos que hay de la ingeniería sismorresistente a nivel internacional? Bueno, te puedo decir que son estructuras sismorresistentes. Sí. O sea, puede venir aquí un sismo similar al de Haití o incluso más fuerte y se comportarían adecuadamente. Esas estructuras van a tener un comportamiento sismo resistente, donde posiblemente se dañen algunas estructuras, pero el salvamento debilizado, que es para lo que se diseña. Ante un evento, un sismo raro, es decir, un sismo que ocurre con una frecuencia muy baja, si podríamos decir un sismo que ocurre cada 475 años, en una vida útil de un edificio de 50 años, la probabilidad que ocurra es muy baja. Entonces, se diseña para eso y con el objetivo de salvar vidas. O sea, se diseña para eso y que si ocurre, el edificio se deteriore. Se deteriora, se daña, se agrieta, pero la vida humana está preservada y garantizamos que no va a pasar nada. Si se ha seguido y esas estructuras se siguen, esos criterios, se dará supervisión, los diseños se revisan. Aunque sobre ese tópico, Elvin, tenemos a nuestro querido profesor que nos ha mencionado varias veces en clase y llegó a mencionar el Dominicano en Construcción aquí en este programa, el profesor Eduardo Fierro, que ni siquiera debería diseñarse y construirse así, sino que la estructura no se debería ni siquiera dañar. Sí, pero apreciablemente después de un evento sísmico de esa naturaleza. Mira, en esa dirección, el sismo no es algo que esté ocurriendo todos los días. Sí, hay posibilidades de que ocurra, pero nosotros tenemos que ver también lo económico. Porque no podemos diseñar estructuras que no se puedan construir. Porque si lo hacemos de esa manera, entonces estamos promoviendo la ilegalidad. Si nosotros tenemos que ver cuál es el riesgo de daño que podemos tolerar ante un evento que puede ocurrir, pero también que puede no ocurrir en la vida útil de un edificio. Un edificio tiene una vida de 50 años. El edificio puede haberse deteriorado antes de que llegue el sismo. Antes de que llegue el sismo y quizás yo diseño o construyo un edificio hoy, pasan 50 años y nunca ocurrió un sismo severo, sino que pudo haber ocurrido un sismo de magnitud 5, 5.6 y el edificio haberse comportado bien. Pero si yo en el diseño hice el diseño elástico, es decir, para que no ocurriera ningún tipo de daño, ese edificio me sale mucho más costoso que un edificio que ha sido diseñado para salvamento de vida. Entonces, en 50 años nunca ocurrió un sismo severo, el edificio no enfrentó esas fuerzas, esas acciones de ese sismo, entonces yo diseñé algo muy costoso, entonces económicamente, no soy economista, pero un economista me diría, bueno, económicamente ese edificio no fue viable, es decir. Sí, porque la realidad es que nosotros somos un país de riesgo sísmico, pero no tanto. O sea, en el sentido de que tenemos la falla septentrional que pasa a una distancia, 3, 4, 5 kilómetros, el sismo que se puede esperar puede ser tan grande como el de Haití, quizás un poco más grande, el sismo que en algún momento llegue, pero pero ocurre, como tú dices, con una frecuencia tal. Sí, una... que hay que jugar también con eso. Sí, no, todos los códigos del mundo. Estados Unidos, Japón, Chile, República Dominicana, se hacen basado en una frecuencia de ocurrencia de eventos sísmicos. Es decir, el sismo de diseño, el que se toma para diseñar, es un sismo que tiene un periodo de retorno de 475 años. Es decir, si ocurrió hoy, la probabilidad de que ocurra es en un tiempo de 475 años, si partimos de la vida útil de la estructura, que son 50 años, y entonces en ese tiempo podemos tener un 10% de probabilidad de excedencia. Entonces, ese sismo, para ese sismo nosotros diseñamos de tal manera que si ocurre, nuestras edificaciones tengan un buen comportamiento, pero que pueden ocurrir algunos daños en ellas. Ahora, lo que estamos previniendo es el colapso de la edificación, y con eso entonces estamos garantizando el salvamento de vida. Pero eso se hace por asuntos económicos, porque los países también tienen una capacidad adquisitiva. Es decir, si tú diseñas de manera muy, muy, muy, muy resistente, hasta el punto que si ocurre un sismo de esa categoría, las estructuras no sufran ningún tipo de daño, eso te encarece el proyecto y quizás no sea económicamente viable. Entonces, eso hay que manejarlo. Entonces, por eso es que todos los códigos del mundo te hacen el diseño garantizándote el salvamento de vida para un sismo raro. Ahora bien, Elvin, como decimos una cosa, tenemos que decir también la otra. En la revista de Cinedón, en el la revista número uno, no sé si hay alguna otra. Sí, no, ya estamos preparando nuestra segunda. Estamos preparando la segunda. Sí. Bueno, yo leí la primera revista. Bueno, vamos a hacerte esta, porque Tony está atacando ahí como una ametralladora. Vamos, después de la pausa, vamos a hacerte a completar la pregunta. La Iglesia Evangélica Fraternidad Cristiana te invita a la presentación de la obra teatral Jesús, una promesa de amor. Acompáñanos en el Gran Teatro del Cibao el miércoles 7 de diciembre a las 8:30 de la noche. Entrada general, 300 pesos por persona. Ven en familia a disfrutar del acontecimiento más extraordinario de todos los tiempos, y de esta manera también contribuyes con la construcción de nuestro templo. Te esperamos. Invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita constructoresrd.com. La web de la industria de la construcción. En Terminaciones y Colores SRL te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en Sheetrock, Shadows, Screens, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, en la avenida Juan Pablo Duarte, número 133, al lado de Plaza Internacional. Teléfono 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página en www.terminacionesycolores.com o en Facebook, Terminaciones y Colores. Conversando en Dominicana en Construcción con el ingeniero Elvin Cabrera, presidente de la Sociedad de Ingeniería Estructuralista Dominicana. Así es, Elvin, ¿verdad? Ingenieros Estructuralistas Dominicanos. Ingenieros Estructuralistas. Elvin, antes de la pausa, hablábamos de lo siguiente. O sea, tenemos que diseñar edificios ¿Tú estás de acuerdo con la filosofía de que diseñemos los edificios que cuando venga el sismo, que es un evento raro, probabilísticamente hablando, es un evento que podría ocurrir cada 500 años casi, 475 años, el edificio no se caiga para garantizar que se salve la vida, pero por conveniencia económica sí se destruya, o sea, sí quede inservible. El edificio no se cae, la gente sale caminando y después demolemos el edificio. No, así no, inservible no. Es decir, el edificio queda en condiciones que de la, bajo las cuales tiene que ser reparado. Tiene que ser reparado estructuralmente para que siga funcionando. Esa es la filosofía del diseño y es lo que en los códigos de diseño se estipula. Y bajo esa premisa que se diseña. Pero, sin embargo, sí hay que decir... Ahora, hay que destacar algo. Sí, eso depende del tipo de estructura. Sí, estamos hablando de las estructuras, los edificios de oficina, apartamento. Ahora, cuando nosotros vamos a diseñar una instalación de suma importancia, como es el caso de un hospital... No, a eso iba, Elvin, a eso iba. En la primera revista que ustedes tienen de Cinedón, solamente tienen una hasta ahora. Sí, hasta ahora sí. Según dice la revista, está pautado que salga semestralmente. Semestralmente. Cada 6 meses va a salir esa revista. O sea que sí. No ha llegado el número 2. Ya estamos en proceso de la otra revista. Estamos preparando los artículos. Tenemos una gran cantidad de artículos de ingenieros de mucho nivel. Te puedo citar algunos que están escribiendo para nosotros. Está el ingeniero Reginald García, el ingeniero Luis Abod de Santo Domingo. El ingeniero Luis Abod. Saludo para el ingeniero Luis Abod de Dominicana en Construcción. El ingeniero Almanza de La Vega. Claro. Un servidor también está preparando un artículo. Y ya estamos en esa fase, preparando los artículos, recopilándolos y editando la revista. Pero en la primera revista se mencionó varias veces algo que es un secreto a voces para todo el que está en el sector. Y nosotros que queremos que sea un secreto a voces para todo el que vive en la ciudad. Sí. Que el Cabral Ibáez tiene problemas. El Cabral Ibáez es un edificio que podría caer, que podría tener serias dificultades ante la eventualidad de un evento sísmico. Eso es correcto, Luis Cabral. Estoy interpretando bien el artículo que me parece que tú escribiste. Ese artículo se escribió a raíz de un estudio que la compañía que dirijo, aprovecho ahora para la promoción de Engineer Consultant Group. Valga la cuña. Que es una compañía dedicada a la evaluación de la vulnerabilidad estructural de edificios y al reforzamiento, para tomar medidas con razón al reforzamiento de las estructuras. Nosotros trabajamos junto a otros profesionales, ya que son consultores de la compañía, el caso del ingeniero Eric Hernández, el caso del ingeniero doctor Roberto Aguilar Falconi del Ecuador, trabaja como asesor. Eric Hernández también es doctor. También PhD, sí. De la Universidad MIT. Entonces, nosotros trabajamos en ese proyecto, fuimos contratados para hacer la evaluación de vulnerabilidad sísmica del hospital. No, éticamente, no puedo decirte cuáles son las condiciones del hospital, porque nosotros hicimos... No, pero nosotros pudiera darnos una orejita, Elvin. Eso es un tema de interés público. Sí, pero, además, es un patrimonio público, no afecta a ningún interés privado. Sería bueno que tú nos dé una orejita de las cosas que están pasando en el hospital y de los riesgos que estamos asumiendo con ese hospital, tal como está estructurado. Nosotros preparamos nuestros informes y se los entregamos a las personas que nos contrataron. Ellos tienen los informes, están bien detallados. ¿Pero quién lo contrató? ¿El gobierno? Bueno, a mí me contrató fue un clúster que tenían para el remozamiento y la readecuación y el embellecimiento del hospital. Esa fue la persona que me... Esos fueron quienes me contrataron. Y se le entregó. Me imagino que esa persona le entregó ese estudio al gobierno. Y el gobierno lo tiene que tener en sus manos. Pero la población sabe que el hospital, se ha dicho mucho, que tiene cierta vulnerabilidad por el sistema estructural que se concibió. Pero dando una orejita, Elvin, ¿qué tan vulnerable es el hospital? No puedo decirte qué tan vulnerable es una estructura, porque... Pero digamos el retrofit, el retrofit, lo que se llama el remozamiento, el reacondicionamiento de la estructura del Hospital Cabral Ibáez, está recomendado. Sí, definitivamente hay que hacer algo. Sí, hay que reforzarlo. El hospital hay que reforzarlo porque el sistema estructural es losas apoyada directamente sobre columnas. Es un sistema flexible. Es construido en un suelo flexible, un suelo malo, muy cerca de una falla. Es decir, la estructura no tiene capacidad de desplazamiento. Fallaron en México esos tipos de edificios. Sí, sí. Entonces, esa estructura... En el terremoto de 1986. Lo que hay que hacer con ella es limitar su desplazamiento con la incorporación de muros de corte, muros de hormigón armado. Vigas se acople, vigas perimetrales que te acoplen. Internamente lo que hay que hacer para evitar la falla por punzonado, colocar capiteles. Punzonado quiere decir como cuando te pullan. Que las columnas traspasen la losa. Traspasen la losa, que cuando hay un movimiento fuerte la losa se caiga, independientemente de la columna, porque no hay vigas. Sí, porque no hay un elemento de transición estructural. Sí, para absorber esa capacidad a corte. Entonces, es un edificio con poca ductilidad, es decir, donde el refuerzo que tiene transversalmente está separado a 30 centímetros, donde tú sabes que en zona sísmica el confinamiento de las columnas debe ser hacerse con estribo a 10, 8 centímetros. Entonces, esas cosas no están. Es decir, lógicamente, en el año que se construyó era innovador, pero ahora, con los conocimientos que tenemos, ya sabemos que ese tipo de estructuras no son eficientes en zona sísmica. Entonces, hay que hacer algo, hay que reforzarlo. Eso lo sabe mucha gente. Elvin, se nos está acabando el tiempo, tenemos que apurar el paso para aprovechar la pregunta interesante. Hay cosas a las que tú viniste a hablar que no hemos hablado ni nada de ellas. No, que el tiempo es corto. El tiempo es muy corto, vamos a tener que... Y por cierto, que el ingeniero Nicasio... José Ramón Cruz Nicasio, que quedó de venir, pues nos ha dejado planchado aquí. Él es el relacionador público de Cinedón. Okay. Para a quien le damos un saludo y a los demás miembros de la directiva de Cinedón, el ingeniero López, el ingeniero Bernardo Cabrera, el ingeniero Joaquín Almanza. El ingeniero José Ramón Cruz, que iba a venir y bueno, infortunadamente no lo tenemos presente aquí con nosotros, nos refirió que quería hablar mucho, tenía interés en hablar mucho de un estudio que está haciendo Cinedón ahora. Sí. De un estudio de mampostería, léase, estructuras de bloques, estructuras contenidas. Mira qué pasa. El nuevo reglamento sísmico, que gracias a Dios tenemos, preparado por Sodosísmica y la Universidad INTEC, limita las edificaciones de mampostería reforzada aquí en Santiago y en toda la zona 1, zona sísmica 1, a 4 pisos, es decir, a 12 metros de altura. Muchos promotores de la construcción de aquí de Santiago se quejan porque dicen que eso puede traer un problema al sector construcción, dada que la mayoría de edificios que se construyen aquí en Santiago son en mampostería. Es más barato construirlo. Sí, eso, es más el económico. Ingeniero Tejada, que estuvo hace una semana con nosotros en Dominicana en Construcción, mencionaba eso, decía que es más barato. Sí, es más barato hacerlo en mampostería, según él y según los análisis de costo que tiene Aprocovici. Sí, es más económico y los pórticos demandan mucho acero, mucho hormigón, entonces a los constructores les sale más económico, menos costoso. Entonces, a raíz de eso, se nos acercó a Aprocovici, que es la Sociedad de Promotores de Vivienda. Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda del Cibao. Gracias. Un saludo a Luis Tejada, que estuvo presente con nosotros hace unas semanas. Bien. Entonces, nos proponen el proyecto, entonces estamos trabajando en conjunto con ellos, preparando un estudio sobre la calidad de la mampostería dominicana, y entonces ya con ese primer estudio, nosotros sabiendo cuál es la calidad de mampostería, empezar a hacer un segundo estudio que sería diseñar edificios de multipiso para ver hasta qué altura son estructuralmente eficientes. Y entonces nosotros poder presentarle eso a Sodosísmica y a INTE o a Obras Públicas para que lo tomen en cuenta y puedan modificar esa parte del código y que nos permitan ya construir y diseñar estructura en mampostería de 6 pisos. Porque, ¿cuál es la función de Sodosísmica, Elvin? Bueno, Sodosísmica es la Sociedad de Sismología de Dominicano. Ellos son una serie de expertos. Ahí hay un grupo de expertos en ingeniería sísmica y fueron los primeros, son los pioneros en el tema sísmico en la República Dominicana. Y tienen, parece, mucha incidencia, por lo que mencionas, en la elaboración del código. Ah, sí, fueron los que elaboraron el código. INTEC ganó el concurso para la elaboración del código y lo subcontrató a Sodosísmica, y ellos fueron los que hicieron el código, el nuevo código sísmico. Con la ayuda de ingenieros como el ingeniero Rayleigh. Sí, que eso, Rayleigh, sí, el ingeniero, es miembro de Héctor Rayleigh, miembro de Sodosísmica, el ingeniero Chala, Juan Chala, el ingeniero Leonardo Reyes Madera, nuestro amigo, a quien le mandamos un abrazo. Y ellos fueron los encargados. El otro día, el 29 del mes, 29 y 30, teníamos un taller sobre la aplicación del nuevo código sísmico, Sodosísmica y Cinedón. Eso fue en el CODIA. Se hizo ese taller. Participaron aproximadamente 55 ingenieros estructurales. Se hizo en Santiago, pero fue a nivel nacional. Habían ingenieros de Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Mao, que son las provincias donde... Claro. Sí, como mencionábamos al principio del programa, es difícil que en las provincias de menos actividad económica haya ingeniero estructuralista o ingeniero civil alguno, posible que no haya. Pero ese es el proyecto que tenemos ahí, que estamos trabajando, porque eso, Cinedón también trabaja en eso, en la investigación. Tenemos un grupo de ingenieros, allá hay un departamento que se llama de educación continuada, y hay un grupo de ingenieros que trabajamos ahí investigando y desarrollando temas que son de interés para la sociedad. Elvin, y una pregunta, si nos tomó 30 años, 32 años, para cambiar un código que entre comillas se llamaba Código Provisional Antisísmico. Reglamento provisional para el diseño, análisis y diseño sísmico de estructura. Provisional, pero tenía la palabra provisional. Sí, pero me he acercado al ingeniero Leonardo, a Fellito Coromina. Que no nos oiga Fellito Coromina, que fue que aprobó el código en el año 1979, sí, cuando él era secretario de Obras Públicas. Ellos no han dado la explicación. Pasó que en ese año, me parece que el Congreso era de un partido que era contrario al que era el presidente. Entonces, para evitar fricciones, ahí no fuera que le pararan el proyecto, le pusieron así, provisional. Y esa fue, pero no era, pero, porque era para su tiempo, era un excelente código e incluso innovador. Sí, he escuchado a Rafael Coromina decir eso. Sí, innovador, eso. Que tenía todos los avances tecnológicos. Hablando con el ingeniero Rayleigh en días pasados, me comentaba que e incluso en Estados Unidos no tenía un código quizá tan moderno a ese tiempo que el... como el de nosotros. Porque el de aquí vino después. Sí, vino después, entonces tenía un factor que se llama RD, que ningún código del mundo lo tenía, solo el de nosotros. Y eso fue de investigaciones que surgieron en esa época en Estados Unidos. En Estados Unidos, que habían surgido posiblemente después de que se habían hecho los códigos americanos. Exactamente, entonces que incluso recibieron felicitaciones. Pero la última pregunta ya del programa, porque otra vez tenemos al tirano de aquel lado de la cabina amenazando con el tiempo. La última pregunta es, si tomó 30 años cambiar el código, llámese provisional o no se llame provisional, ya tú has explicado por qué se usó esa palabra. ¿Ustedes albergan la esperanza de que en el corto plazo se vuelva a cambiar el código? Por lo menos se hagan esos adendos que permitan hacer edificios de mampostería de más nivel. No, claro, y nosotros por eso estamos en contacto directo con la sociedad Sodosísmica, y ellos mismos, el presidente Leonardo Reyes, nos ha comentado que sí, sería sano que todos los años o cada dos años se le hagan enmienda al código y se siga revisando y se siga. Ellos están abiertos a eso, eso es lo que me ha comentado. Y nosotros, como ingenieros practicantes, lo que estamos haciendo ya estamos usando el código, viendo en cuáles son los aspectos que tenemos que mejorar, y se lo comentamos directamente a Sodosísmica, y ellos son muy receptivos y están de acuerdo en que lo que haya que hacer para mejorar el código lo van a hacer y se va a hacer. Elvin, ¿en qué tiempo volveremos a tener la presencia de ustedes, de Cinedón, aquí en Dominicana en Construcción? No, Cinedón está abierta a cada vez que usted nos invite, nosotros venir a su programa y cuente con nosotros. Porque es que se han quedado demasiados temas. Sí, se han quedado demasiados temas pendientes de hablar, y bueno, yo aspiro a tener la oportunidad de que lo completemos en un futuro no lejano. No, está bien. Gracias por la invitación. Y Cinedón está abierto. Es, cada vez que nos invite, estaremos aquí apoyándole y orientando a la sociedad dominicana sobre lo que se hace en Cinedón y cuáles son los proyectos que tenemos y la dirección de nosotros, dónde, en qué estamos trabajando y hacia dónde nos dirigimos en cuanto a la ingeniería estructural. Esto ha sido todo por hoy en Dominicana en Construcción. Continúen en sintonía con Radio Amistad en la 101.9. Muchas gracias.